filos que cortan. A ver qué pasa. Tocas, Abel. ¿Qué estilo? Sí, ¿qué es lo que te gusta tocar? Yo lo que más me gusta, así de que suelo tocar, es mucho gospel mezclado así con pop, que tengo varios artistas favoritos así. No soy mucho de jazz ni eso. Sé un poquito, pero no es lo que toco normalmente. Dijiste gospel. Ajá. Gospel, dijiste. Ah, bueno. Sí, gospel. Claro, es más de coro, claro, el gospel es más de coro, Sí. pero se presta también para tocar. No, Es sí. blues. General es blues. Sí, es blues con cositas de progresiones así de jazz y alguna que otra cosa más Claro, básica. sí, No se mete mucho muy bueno. Luego un Ahí estamos a temita que uno también lo cuatro. hago con clarinete, que es muy fácil. Cómo está desafinando el soprano. A ver, vamos a ir retocando la caña para que vibre un poquito más. Es sintética, estas son durísimas. Voy a agarrar un serrucho para una sierra. Durísimas son, cuesta una barbaridad tocar. Despacito no se pueden tocar, hay que soplar fuerte, ¿no? Como nueva. Un pianito. cosita así, más o menos. Vamos a seguirle tocando la caña. Bajarle un poquito el tempo. Por 192. Este tema se hace generalmente en las cuando van a los cementerios, ¿no? La grey negra de funeral de color, ¿no? De Estados Unidos, generalmente del sur de Estados Unidos, ¿no? New Orleans, sí. Sí. Y van tocando lento, y después este mismo tema, más, es gospel, ¿eh? Es gospel, bien definidamente sí, gospel, es. Porque lo van cantando, y después lo doblan, lo hacen doblado, ¿no? Bien rapidito, cuando ya salen del entierro, van un poco más alegre la cosa. Comienza bien cansino, bien lento, lento, lento, a paso de hombre. Van acompañando el cortejo cantando eso. Eso es gospel. Spirituals. Eso me gustó, muy bueno, suena bien. Suena nada. ¿Se oye o no se oye? Acá se oye muy bien el teclado, ¿eh? Muy bien. Sí, se escucha. Vamos a loopear. Muchas gracias por todo. Dele.